Buenas tardes. Yo una de mis principales preocupaciones al estudiar las guerrillas, tanto urbanas como rurales, es el problema de por qué la gente se rebela, ¿no? Que es un problema muy viejo. Yo también soy historiadora en la historiografía sobre la revolución, la revuelta y la rebelión. En la historia, pues hay una serie de teorías al respecto. Y yo quiero, a mí me interesa específicamente esta etapa de gran radicalismo político que son los 60s y los 70s, una etapa de, pues es un proceso, ¿no? Es un proceso y la primera idea que quiero lanzar es que los movimientos armados no se dan nunca en un vacío político, no son convocatorias espontáneas de hartazgo, o sea, hay muchos mitos que hemos generado en torno a los estallidos sociales. Nunca son procesos improvisados, nunca son convocatorias espontáneas, nunca es de allá nos hartamos y vamos todos por nuestro fusil al cuartel militar más cercano y lo tomamos por asalto y derrocamos al gobierno, ¿no? Eso jamás ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es procesos de organización popular, social, que son procesos muy largos de movilización social sostenida, estamos hablando de décadas incluso. Donde hay un repertorio de acción colectiva muy grande que incluye a la acción directa, ¿no? Entonces, esto es lo primero, o sea, no se pasa así del grado cero de la política a allá estamos súper inconformes y vamos a hacer la revolución, no, o sea, esta subjetividad política se pasa por varias etapas, ¿no? Es un proceso un poco gradual. Es parte de un contexto que local que se alinea con lo nacional y con lo global, como ocurrió claramente en los 60s, que es una época de revolución mundial, donde hay pues varios ejemplos de revoluciones exitosas, o sea, está en África y Asia los procesos de liberación nacional, la independencia de Argelia, que es una guerrilla que uno de los movimientos armados que tuvo más impacto, fue una fuente de inspiración mundial también por esta famosa película de la Batalla de Argel. Digo, no solo por la película, todo el proceso fue muy, muy interesante, muy intenso. Están las guerrillas del triplemente heroico Vietnam, Vietnam es un pueblo que derrota a los japoneses, a los franceses y a los gringos en menos de 3 décadas. Y están en América Latina, está la Revolución Cubana, que pues es este gran faro, ¿no? Que parecía ser como la señal de que la hora cero de América Latina había llegado, ¿no? O sea, en esta metáfora de la cuenta regresiva, ya llegó la hora de la emancipación definitiva de América Latina. Entonces se alinea, para explicar la guerrilla del Partido de los Pobres, tenemos que entender como este triple alineamiento, ¿no? Entre esta circulación global de ideologías revolucionarias, que la de más influencia, la de mayor expansión, pues es definitivamente el marxismo, leninismo y sus diferentes corrientes, como el maoísmo, el trotskismo en menor medida, todavía estaba un poco satanizado en aquellos años, aunque ya se le empezaba a recuperar, y las ideologías derivadas de las guerrillas, como el guevarismo, ¿no? El castroguevarismo. Entonces, estas ideologías se irradian en todo el mundo, ¿no? Por un lado. Por otra parte, el contexto nacional que ya mencionó Laura, donde está este Estado autoritario, corporativo, represor, que ejerce una gran violencia contra los movimientos sociales pacíficos, ¿no? O sea, es un partido de Estado que no tiene, que reprimió sistemáticamente todas las manifestaciones sociales en aras de la lucha, bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo, contra la subversión, contra la penetración chino-soviético-rusa, chino-soviético-cubana, perdón. Entonces, bueno, ese es otro elemento, ¿no? O sea, el tipo de Estado que encontramos en los 70s, más todas las condiciones estructurales, de las cuales ya habló un poco Aleida, que bueno, ya analicé específicamente el caso de Chihuahua, pero en todo el país pues se vio que la revolución quedó como interrumpida, como que no, los frutos de la revolución no alcanzaron para todos, hubo un proceso de sustitución de cacicazgos, la revolución sí desplazó a toda la vieja oligarquía terrateniente, pero en su lugar aparecieron otros advenedizos, arribistas que se instalaron en las comunidades rurales. Entonces, es el caso de México, a mí se me hace impresionante que sea tan poco estudiado, porque es un caso tan único. O sea, un país donde, o sea, en el siglo XIX tuvo un montón de revueltas sazonadas y revoluciones y tal, y llega al siglo XX con una gran revolución, y luego la gente quiere hacer otra revolución. O sea, es como, hay una tradición de lucha bien fuerte, ¿no?, de los mexicanos, desde su independencia, desde sus guerras de independencia hasta los 60s. O sea, hay movilizaciones periódicas, ¿no? Y hay esto que no sé, quizá ahora hemos perdido bastante, pero es algo muy asombroso de la historia de México. Y digo, no único, hay otros países que también tienen tradiciones de movilización social muy grande, pero cuando uno lo compara con, por ejemplo, con Estados Unidos, que es un país de una gran estabilidad política, donde los periodos de irrupción son más bien como anómalos, con México, donde hay este descontento permanente, pues sí, es un fenómeno muy interesante. Entonces, yo lo que quiero explicar es cómo se conforman estos procesos de radicalización, de acción colectiva insurgente, específicamente en el caso de Guerrero, ¿no? Porque Guerrero, bueno, a mí lo personal me interesa porque creo que son las guerrillas más emblemáticas. La guerrilla de Lucio es un caso realmente que hay que estudiar, que hay que entender, porque pues es una guerrilla que logra movilizar a una base campesina durante varios años, ¿no? O sea, ellos, después de estos movimientos sociales en el Estado, pues hay como todo un proceso. Bueno, también hay que tomar en cuenta las condiciones del Estado, ¿no? Guerrero, por lo general, siempre lo asociamos con la idea de la pobreza y de la extrema desigualdad y la violencia. Pero estas causas son permanentes, o sea, estas causas estructurales, en mayor o menor medida, obviamente con muchos matices en diferentes regiones y tal, pero las vamos a encontrar de forma más o menos constante. Entonces, si uno tiene una explicación estructuralista de, la gente se rebela por la pobreza, la gente se rebela por la opresión, la gente se rebela por la injusticia, o la gente se rebela por la violencia, pues nos quedamos incompletos, porque esas causas son permanentes. O sea, violencia, injusticia, pobreza, eso son condiciones, lo que antes en el marxismo se llamaba como condiciones objetivas, son más o menos permanentes, ¿no? Entonces, ¿qué es finalmente lo que determina que la gente se organice, que la gente escale el nivel de participación, de compromiso y también de violencia, ¿no? Esta cosa con la violencia, bueno, pues ahora como a las nuevas generaciones nos ha tocado como una violencia muy sin sentido, ¿no? Esta violencia dramática del crimen organizado que rebasa el entendimiento. A veces como que le tenemos miedo a entrarle a fondo a esta discusión sobre la violencia, ¿no? O sea, ya de entrada pues estamos tan mediatizados, tan ideologizados, que asumimos que la violencia es mala en sí misma y, uy, no, la violencia, hay que ponerle cruces a la violencia, ¿no? Pero hay que verla como parte de un proceso. O sea, que es algo que la gente no nació violenta, no escogieron ser violentos porque pues era algo como bonito, divertido. No, o sea, es un proceso histórico lo que los llevó a levantarse en armas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo específico de este proceso histórico en Guerrero? Bueno, Guerrero, pues, evidentemente no estoy diciendo que no hay que tomar en cuenta sus condiciones geográficas tan complicadas. O sea, Guerrero atravesado pues por la Sierra Madre, también por el eje volcánico, con toda esta tradición de Guerrero es un estado fundado por caciques en el siglo XIX, y son caciques que pues se van renovando periódicamente, pero pues ahí están. Guerrero es un estado donde sí hubo reparto agrario, ¿no? O sea, Marco Belingeri utiliza la expresión de agrarismo armado para referirse a las guerrillas de Guerrero, que me parece muy desafortunada porque la gente no estaba luchando por la tierra. Entonces, agrarismo da la falsa impresión de que la gente lo que quería es que les dieran tierras para trabajar, y no, ese no era el problema. O sea, el problema era en la cadena de la economía capitalista. O sea, siempre vamos a encontrar estos choques violentos entre formas más o menos premodernas y formas modernas de la economía, de cómo se adapta, cómo se insertan, cómo estas comunidades son forzadas a insertarse a un mercado, a una lógica de mercado funcional, a un capitalismo no solo nacional sino también internacional. Pero esas condiciones también son más o menos permanentes, ¿no? Lo específico de Guerrero es la profunda violencia que estructura las relaciones sociales. O sea, Guerrero, a diferencia de otras partes de la República, o sea, que todas las relaciones económicas y sociales se estructuran a partir de la violencia de los caciques, ¿no? Apoyados por las guardias blancas, por los paramilitares, bueno, guardias blancas que funcionan como grupos paramilitares, como el equivalente, por la violencia del Estado local, del gobierno local, del gobierno del Estado, con sus policías, sus N cantidad de corporaciones policíacas y militares, y la violencia del gobierno federal, ¿no? Que también interviene pues muy, muy activamente en los asuntos locales, sin ninguna noción de un respeto a la soberanía de los estados, no, no, nada, o sea, el federalismo aquí siempre ha sido una caricatura más que otra cosa, ¿no? Y bueno, la cosa con esta violencia que estructura las relaciones sociales es que esta violencia, pues, que se escala, que es permanente, que es sistemática, termina por generar una reacción. O sea, si uno ve la cantidad de masacres que hubo en Guerrero, o sea, si hubiera como un masacrómetro, perdón la desafortunada expresión, pero Guerrero hubiera estado así como en el top, ¿no? Porque era una violencia naturalizada, una violencia cotidiana. Es muy chistoso. Yo cuando hice un trabajo de campo allá en Guerrero de entrevistas, toda la gente tenía un familiar muerto o desaparecido. Fui a lugares, pues, en Atoyac, ¿no?, donde estaban las guerrillas. Pero era muy chistoso porque los que no tenían un familiar muerto o desaparecido en la guerrilla lo tenían muerto en otras circunstancias, ¿no? Entonces, es impresionante. O sea, sí, la verdad, cuando uno habla de violencia, pues la violencia que vimos actualmente yo creo que es muy parecido al tipo de violencia histórica que ha habido en Guerrero. Entonces, una de las masacres de tantas que hubo fue la masacre de 1967 en Atoyac, cuando un grupo de familiares de una escuela primaria protestaban para exigir que la expulsión de una directora corrupta, y la policía judicial abre fuego contra la población, ¿no? Era un mitin de 400 personas que Montemayor describe muy bien en Guerra en el Paraíso. Entonces, esto es lo que decide, es como lo que marca el límite, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa antes de esta masacre? O sea, todo tiene como una… no es que los masacraron y ya se fueron a la lucha armada, ¿no? Eso también es una visión un poco mecánica. Lo que pasa ahí, creo que hay, para entender lo que pasó en Atoyac, en la Sierra de Atoyac, lamentablemente no traje mapas ni nada, sería interesante también verlo visualmente. Pero lo que pasa en la Sierra de Atoyac es, bueno, que este aislamiento, estas condiciones geográficas tan, tan complicadas, a esta violencia, a este caciquismo que tiene tan insatisfechos a los campesinos, a la falta de democracia, a la vulnerabilidad de la población ante las autoridades despóticas, la ausencia de un Estado de Derecho, la impunidad, etcétera, pues estas condiciones sí hacen que haya como una efervescencia, ¿no?, que se manifiesta a través de diferentes movilizaciones, y la gente se moviliza, se empieza a movilizar por todo. Y hay un personaje que es Lucio Cabañas, que sin el cual yo no me explico, vamos, no es que sin Lucio Cabañas no hubiera habido violencia política en Guerrero, o sea, probablemente la hubiera, o sea, es un poco ocioso para los historiadores decir, ay, pues la historia contrafactual, como la llamamos, si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado el otro, pero realmente Lucio Cabañas tuvo un papel de intelectual orgánico y organizador colectivo muy importante. Él fue un cuadro del Partido Comunista, es un maestro rural que también tuvo muchos cargos. Lucio venía de muy abajo, él venía de una familia cafetalera del Porvenir, que es un pueblo de un pueblito ahí en la Sierra de Atoyac, pero él y estudió bastante grande, él acaba bastante grande su carrera de maestro, bueno, grande quiero decir, pues 20 y algo de años, ¿no? Cuando el promedio eran como 17, 18 años, y él ya acabó como de 27 por ahí. Entonces, él también perteneció a un movimiento muy importante que se llama la Asociación Cívica Guerrerense, que fue un movimiento que logró derrocar al gobernador del estado, Raúl Caballero Aburto. Y bueno, la historia con Cabañas es que él se mueve por toda la República, ¿no?, a través de la FEX, de la que ya habló esta Laura, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la cual él fue secretario. Entonces, él aprovecha todas estas redes que construye con sus compañeros normalistas, estudiantes y normalistas. Él es egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Entonces aprovecha esas redes políticas, tanto de los normalistas como del Partido Comunista, para hacerse redes de apoyo, ¿no? A los movimientos que él encabeza, y que muy hábilmente, o sea, es que la verdad sí era un cuate con mucha estrategia cuando uno lo analiza, porque la gente de las guerrillas urbanas, lo veía como un pobre tontín ahí, protagónico y que con un discurso pobre y sin nivel político y alguien que no conocía el marxismo. Y no, la verdad, Lucio era un cuate con una gran visión, una visión estratégica muy grande, muy, muy amplia. Era alguien que había leído el marxismo, o sea, para ser un cuadro del Partido Comunista en aquellos años, pues se tenía que leer muchas obras de cajón, o sea, si a alguien no le gustaba leer, pues no tenía nada que hacer ahí, ¿no? Ah, aquí está la Sierra de Atoyac, que si ahorita está comunicada por todas las decenas de campañas contra insurgentes que ha habido ahí, ¿no? Pero en aquellos años estaba totalmente aislado Atoyac del mundo, o sea, era como, casi estaba fuera de la civilización, ¿no? Entonces, los caciques, pues, hay entre ricos y pobres no había nada en medio, ¿no? Pero tampoco era una pobreza tan extrema, los campesinos producían, el problema es que no de la venta de sus productos, como le tenían que vender todo a los caciques, pues no podían tener ninguna ganancia para sí mismos, ¿no? No podían acumular, no podían prosperar, ¿no? Porque todo se lo quedaban los caciques. Entonces, la cosa con Lucio es que él aprovecha sus redes políticas, sus redes en todos los espacios donde él estuvo. También él se movió en varios puntos de Guerrero, cercanos, aledaños a la sierra de Atoyac, y a la cabecera municipal de Atoyac. Y entonces, Lucio, yo creo que él siempre tuvo esta inquietud, ¿no? Porque él era nieto de un revolucionario zapatista, Pablo Cabañas. Entonces, yo siento que Lucio siempre tuvo esta inquietud de ir más allá, ¿no? Porque, pues, aparte él era un socialista profundamente convencido, ¿no? O sea, él cuando habla de la necesidad de acabar con ese orden injusto de cosas, etcétera, él sí está pensando en una sociedad nueva. Él tiene toda esta influencia del castroguevarismo, un poco del maoísmo, porque había unos cuates de la Liga Comunista Espartaco que también lo influyeron en ese sentido. Lucio trató de traducirlo a través de una pedagogía revolucionaria, porque pues él era maestro, ¿no? Entonces, él trata de traducirlo a un lenguaje que sea asequible para la población, ¿no? Por eso esta crítica de que pues Lucio, ¿no? Pues que no era un intelectual, que no era muy listo, no, o sea, nada más falso, ¿no? Lucio era un intelectual orgánico que trató que fue un factor de mediación, ¿no? Entre estas ideologías en boga y la disposición de los campesinos, porque cuando pensemos en los campesinos, o sea, tampoco era gente ahí que no tenía nociones de nada y que estaban en la vil ignorancia. No, o sea, también la gente tiene una memoria de lucha, la gente tiene tradiciones de lucha, ¿no? Entonces, así como Lucio traía este chip de la revolución, pues también la gente, o sea, también había gente que sentía que la revolución no les había hecho justicia y que se necesitaba una nueva revolución. Pues se conjugan muchas cosas, ¿no? Muchos elementos que, pues, como ya decía Leida, la historia es muy compleja, y Lucio participa en cuanto movimientos se puedan imaginar. El movimiento de Lucio crece independiente del de Genaro Vázquez, por una cuestión de rivalidades políticas. O sea, Genaro Vázquez, pues, alguna vez fue priista, era cercano a un gobernador priista de Baja California que se llamaba Braulio Maldonado, en fin, o sea, traía otra trayectoria, ¿no? Y Lucio, pues sí, todos los movimientos en los que participó, como el movimiento magisterial, el movimiento para la creación de la Central Campesina Independiente, pues siempre fue de parte del lado del Partido Comunista. Entonces, hay todo un bagaje político, y la respuesta siempre es la represión, ¿no? Entonces, la vía política, la vía de la buena onda, de somos pacíficos, no nos vamos a confrontar, nos vamos a así a quedar pasivos ante la violencia, no, esa vía se agota naturalmente, ¿no? Porque después de tanta violencia no puedes quedarte como sin defenderte, ¿no? Entonces, la primera reacción es la autodefensa armada. Entonces, cuando se provoca esta masacre, y que es algo que también es muy impactante, ¿no? O sea, la cosa por la que se provoca una masacre, o sea, por una directora de primaria corrupta que no quería renunciar, y que corría a maestros a su antojo, etcétera. Cuando uno ve así la historia así en una escala micro, es algo muy sorprendente, ¿no? O sea, el nivel de autoritarismo, de toda esta estructura tan pétrea de poderes locales, esta microfísica del poder, como diría Foucault, que era tan inamovible, ¿no? Que por las buenas eso no se iba a romper, ¿no? Creo yo. O sea, yo no estoy haciendo una apología de la violencia, simplemente creo que por las buenas lo intentaron y que por las buenas no iban a romper ese bloque de concreto, ¿no? De los poderes locales, ¿no? Cuando hasta la profesora de primaria, que es parte de una red mafiosa, tiene más poder que todo un movimiento social, pues de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, Lucio pasa a la sierra, pasa a la clandestinidad el mismo 18 de mayo del 67 y empieza a recorrer toda la sierra. Primero acude con sus familiares, ¿no? Entonces les dice, no, pues nosotros ya vamos a la lucha armada, pero con esta idea de la autodefensa y de la justicia también, ¿no? Porque los campesinos, Lucio pensó que ellos iban a querer matar iban a querer bajar de la sierra a matar a los policías y la policía judicial. Y Lucio no quería ese escenario porque él sí sabía que machetes contra armas largas, pues nada más, o sea, iba a ser un resultado desastroso para la población campesina, ¿no? Entonces, Lucio fue a adoctrinar a la gente, ¿no? O sea, él hizo una labor de aglutinamiento, de formación, de explicarle a la gente por qué era importante la guerrilla, o sea, explicar la lucha no en una dimensión local, sino él trató de llevarla a nivel ideológico, de llevar la lucha a una cuestión nacional, ¿no? De decir, es que no se trata nada más de que ustedes se liberen del cacique, pues total, al cacique lo matamos, pero aquí de lo que se trata, ay sí, tan fácil como es, ¿verdad? Pero de lo que se trata es de la emancipación definitiva, ¿no? O sea, de lo que se trata es de derrocar al gobierno burgués, opresor, total, toda esta retórica de los 70s, de lo que se trata es de crear un nuevo Estado, de lo que se trata es de crear un nuevo régimen, un nuevo sistema económico, de lo que se trata es de que la gente sea dueña del producto de su trabajo, de acabar con la explotación del hombre por el hombre, etcétera, ¿no? O sea, de eso se trata. Entonces, es muy interesante cómo de una conciencia política del campesino muy básica, bueno, pues sí básica, ¿no? No lo digo en forma despectiva, pero es una conciencia política básica de un enemigo cercano, primario, al que puedo ir a combatir, se pasa como ya una visión de esto va más allá de lo regional, ¿no? Esto es un problema nacional y también es un problema latinoamericano y también es un problema que tiene que ver con la emancipación de toda la humanidad, ¿no? Que de eso se trata el socialismo. Entonces, Lucio logra, pues dice que en sus grabaciones que el ejército lo rechazó en algún momento, pues él dice así que al principio la gente como que no le agarraba la onda, pero pues que poco a poco, o sea, fue un trabajo de años, hay un periodo de, o sea, la historia del Partido de los Pobres se puede dividir en tres fases, la formativa de 1967 a 1970, la defensiva que fue la de mayor actividad entre 1972 y 1974 y la de repliegue entre 1977 y 1978. Y bueno, de hecho, si me apuran tantito, pues el PDLP no desaparece, o sea, el PDLP en 1980 se fusiona con la Unión del Pueblo, perdón, en 1978 se fusiona con la Unión del Pueblo, en 1978 se funda el PROCUP, que es el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo, y en 1980 se fusionan el PDLP y el PROCUP, ¿no? Que dan origen a otras guerrillas contemporáneas, bueno, de las que ya nos hablarán aquí los que sí saben del tema, como el comandante Antonio. Y bueno, la idea es que en la primera fase de formación y de preparación, casi no hay acciones, hasta de hecho en estos años la guerrilla de Genaro es más activa, pero la guerrilla de Genaro no tenía la organicidad de la guerrilla de Lucio, o sea, Lucio lo que ya insisto una vez más, porque esto de las redes, O sea, para mí el éxito estratégico de Lucio en términos de cómo construir una organización política es la conversión de redes prepolíticas en redes políticas. O sea, sus redes de familiares, de amigos, del barrio, de vecinos. Lucio era impresionantemente querido y carismático y la gente lo adoraba, ¿no? Entonces transforma estas redes de familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, estudiantes, normalistas, ex militantes y ex militantes del Partido Comunista, etcétera, en redes que son funcionales a la guerrilla, en redes que se pueden convertir en bases de apoyo de la guerrilla. Entonces, eso, para hacer eso, o sea, la verdad sí se necesita un nivel político y de un trabajo político así bárbaro, ¿no? No, ahí sí que no cualquiera. Porque es un proyecto guerrillero que logra mantenerse a pesar de la represión por años y años, ¿no? Esto es algo que no hemos observado en otras organizaciones. La capacidad para construir una base social armada, una base campesina armada, creo que es algo que yo diría que yo solo lo he visto así como algo, como un proyecto sostenido por muchos años, por incluso por décadas, pues en el caso del PLP y de las FLN que dieron origen al STLN. Y por otro, bueno, PDLP y derivados, ¿no? Por otro lado, está la cuestión de armada, que cuando hace mucho, o sea, como que la mayoría de los estudios se enfocan en la parte política del proceso de politización, radicalización, organización de la guerrilla del Partido de los Pobres, y lo político se ve así como, ah, pues sí, acciones armadas, ¿no? Pero lo militar también es un proceso, y para eso se necesita estrategia, se necesita una visión de guerra, y no es enchílame otra, ¿no? O sea, la verdad, cuando uno lee los escritos, los pocos que sobrevivieron escritos militares de la gente de estas décadas, estos años 70, pues a mí me impresiona mucho, porque la verdad no entiendo muy poco, o sea, yo no tengo una formación militar, y es algo muy complejo, la verdad, no se trata de agarrar una pistola e ir a echar tiros, ¿no? O ir a poner bombas, es algo realmente que implica una movilización de recursos, de actores, pues de otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, está lo político, está lo militar, se crea, incluso antes de que se cree el Partido de los Pobres, como esta estructura que va a organizar a todas las bases de apoyo, se crea la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que es el brazo armado que se va a encargar de las acciones defensivas y ofensivas. Y esta brigada pues llevó a cabo cantidad de secuestros, de ejecuciones de caciques, de policías, de traidores, de militares, etcétera, ¿no? Emboscó varias veces al ejército con saldos muy positivos, ¿no? El ejército estaba muy desmoralizado en esos años porque pues tenían miedo de entrar a la zona, no conocían Guerrero, a diferencia de lo que es ahora, pues en aquellos años era una selva súper espesa. Guerrero, la sierra fue devastada por una cantidad de químicos que echaron ahí, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. A mediados de los 70s rociaron la sierra con una serie de químicos que mataron toda la vegetación, ¿no? Digo, no toda la sierra, pero sí partes de la sierra que ahora se ven muy, muy áridas, pues en parte es por esto, ¿no? Y bueno, la otra cosa es que estas acciones exitosas pues acarrean una impresionante represión, ¿no? Contra los pueblos que son acusados de alimentar, de apoyar a la guerrilla. Entonces pues viene todo el drama de lo que se conoce como la Guerra Sucia, con cientos de personas ejecutadas, detenidas y desaparecidas y bestialmente torturadas. Guerrero es el estado que tuvo la mayor cantidad de personas en estas condiciones de ser eliminadas. O sea, en Guerrero hubo un exterminio político, ¿no? Que si el genocidio, si el concepto legal de genocidio pudiera incluir la cuestión de persecución política, o sea, pues definitivamente no hay ninguna duda, no quedaría ninguna duda de que lo político, de que hubo un genocidio en Guerrero. Sin embargo, precisamente la gente que hace las leyes, o sea, en términos de los 70s, esta legalidad burguesa, pues precisamente excluye el factor político del genocidio, o sea, incluye lo nacional, lo racial, o sea, la persecución contra grupos religiosos, étnicos, sociales, pero no incluye a los grupos políticos, porque si incluyera a los grupos políticos, o sea, yo creo que el 90% de los gobiernos podrían ser acusados de genocidio, ¿no? Por exterminar a sus opositores, porque en Guerrero un exterminio, yo creo que casi siempre nos quedamos con el sabor de la derrota, ¿no? Mucha gente me dice, cuando oí este tipo de charlas, me dicen, ah, es que esas guerrillas no sirvieron para nada y los fracasaron y los pobrecitos derrotados y no sirvieron para nada, ¿no? Entonces digo, o sea, es que no tiene idea, o sea, lo que significa movilizar a una población durante tantos años y que esta que haya gente que sobreviva y que esté dispuesta a continuar con la lucha armada. O sea, realmente yo sí reivindico no solo esta parte de ay, qué feroz fue la represión y la guerra sucia y la derrota y tal, sino también la cuestión de la continuidad, ¿no? De que a pesar de la represión, a pesar de lo que sabemos, lo que el Estado es capaz de hacer, hasta dónde es capaz de llegar, de violar mujeres, matar niños, torturarlos en frente de sus padres, etcétera, que a pesar de eso la gente quiera seguir luchando, confrontando al Estado, pues me parece algo como que tenemos que analizar más a fondo, ¿no? Y no quedarnos solo con la idea de estos loquitos perdedores, derrotados, porque es una forma de… Esa fue la historia oficial que nos contaron, entonces creo que hay que ver la otra cara de la moneda también. ¿Qué más les cuento? Bueno, hubo 16 campañas contra insurgentes entre 1968 y 1974 para exterminar a las guerrillas. Una tercera parte de los efectivos del ejército mexicano, aproximadamente 24,000 hombres, estaban en la sierra de Atoyac, peinando la sierra, y no pudieron encontrar a Lucio. O sea, Lucio pues conocía muy bien la sierra, entonces él logró esquivar muchas veces el cerco militar, que aparte fue un cerco contra la población, porque en teoría contra insurgente, la cuestión la retaguardia es la población, ¿no? La retaguardia de la guerrilla es la población, entonces para destruir la retaguardia, para que la retaguardia es la que aprovisiona la guerrilla y tal, para destruir la retaguardia hay que quitarle el pez al agua. Entonces quitarle el pez al agua significa arrasar con la población, o sea, las tácticas de tierra arrasada, de aquí no nos importa si tú apoyas o no, tu comunidad, alguien de tu comunidad, así sea una sola persona apoyó a Lucio, pues todos se van a la goma. Entonces es una campaña muy agresiva, o sea, aparte de estas cosas que ya les dije, hubo un cerco de hambre, o sea, la gente allá pues por lo general solo comían acostumbran comer pues tortillas, maíz, chile, frijol, etcétera. Solo podían comer dos tortillas al día, ¿no? O sea, imagínense para una población que la tortilla es su alimento, lo que les quita el hambre todo el día, o sea, la limitación de comer dos tortillas al día, ¿no? Entonces, por eso, para mí sí está como totalmente probado la cuestión del genocidio, ¿no? Porque le privaron a la gente de su sustentación con tal de exterminar a la guerrilla y cortar las líneas de abastecimiento del Partido de los Pobres. Y también hay que decirlo, no toda la gente, o sea, la Sierra de Atoyac, según los censos de aquella época, estaba poblada por unas 50,000 personas, o sea, no todos estaban con la guerrilla, o sea, yo creo que 3,000 familias probablemente estaban conectadas de alguna forma directa o indirecta, ¿no? Pero no toda la gente, o sea, tampoco hay que tener esta idea de que, pues sí, toda la porque es una idea, el gobierno entró en paranoia, ¿no? Porque pensaron que la guerrilla era como una enfermedad, como un virus que se iba a expandir. Y entonces al rato ya todos iban a ser guerrilleros y todos iban a luchar contra el gobierno y no, o sea, realmente la guerrilla no se entiende sin un gran esfuerzo organizativo y ese esfuerzo organizativo implica años y años y años de un trabajo constante y paciente y un compromiso de vida, ¿no? O sea, no nada de que, pues sí, me dedico hoy a la formación y a la capacitación y tal y mañana me voy al cine, no, o sea, en la guerrilla no hay vacaciones, en la guerrilla no hay me voy a la playa porque ya me aburrí, o sea, era como una cosa de 24 horas, ¿no? Y esto que ahora nos parece tan ajeno y generaciones tan hedonistas como la mía, que ahí cómo le hacían, o sea, casas de seguridad, lo que comían, ¿no? Todas las caminatas a pie por toda la sierra, qué horror, y sin vacaciones y sin aguinaldo, ¿no? Qué horror, yo me suicido. No, o sea, realmente aquí la gente pues había como toda una motivación, una educación sentimental, una ética de lucha, algo que los sociólogos llaman procesos de enmarcamiento, ¿no? Esto que Aleida mencionaba un poco, esto de la visión del mundo, pero también pues así muchas cosas, ¿no? El imaginario, la ideología, las mentalidades, lo sentimental, ¿no? Entonces son poblaciones realmente muy motivadas, muy muy motivadas. Y bueno, el PDLP, con este estrangulamiento por hambre y este cerco militar, porque el ejército se instaló en todas las comunidades, finalmente demuestran una de las grandes debilidades de la guerrilla, que es su incapacidad para brindar protección a la población civil, a sus bases de apoyo, ¿no? O sea, la guerrilla no tenía capacidad militar para evitar que la gente fuera detenida, torturada, desaparecida por el ejército. No podían defenderlos. Entonces, ¿qué era pero también la represión tiene un efecto contraproducente, porque las comunidades que eran arrasadas por el ejército, pues mucha de esa gente se pasaba a la guerrilla, ¿no? O sea, ya no le quedaba nada, pues ya que me queda, pues ni modo, ya me tengo que ir a la guerrilla, porque ya no tengo casa, ni mataron a toda mi familia, y pues mi opción es natural es la guerrilla, ¿no? Entonces, Lucio Cabañas, bueno, ya para acabar un poco con esto de la historia del PLP, que es una historia así como abuelo de pájaro, porque somos muchos y no quisiera quitarle tiempo a los compañeros. Hay una operación que es uno de los temas más polémicos cuando uno estudia la historia del PLP, que es lo del secuestro de Rubén Figueroa, que era el candidato a gobernador del estado. O sea, como la propaganda contra las guerrillas por tantas décadas ha sido como tan mala, de que no daban una, que eran unos tontos, que disparaban un arma y se mataban a sí mismos, y realmente no vemos la dimensión de lo que lograron estas guerrillas, ¿no? En términos militares. Las guerrillas mataron al hombre que era como el Carlos Slim de su tiempo, que era Eugenio Garcesada, que Eugenio Garcés es un hombre clave, pilar de la Revolución Industrial en México, del proceso de Revolución Industrial en México. Es el empresario más la cabeza del Grupo Monterrey, y la guerrilla de la Liga Comunista 23 de septiembre, por tratar en un intento fallido de secuestro, lo mata, ¿no? Entonces imagínense en nuestra época que una guerrilla pudiera secuestrar o matar a Slim, pues es como ¿quién podría hacer eso, no? O sea, no sé, algún Superman por ahí, ¿no? Pero bueno, la guerrilla hizo eso. Otra cosa, esto del secuestro de Figueroa, que bueno, pues también se den condiciones desventajosas, porque pues Rubén Figueroa, o sea, ahí tampoco fue tan tan impresionante la hazaña militar, porque el propio Rubén Figueroa es el que en una cosa muy populista, él mismo va y se interna a la sierra y a platicar con Lucio Cabañas. Entonces Lucio Cabañas lo toma como rehén y es sumamente criticado, se le acusa de traidor, de no sé qué. Y tienen a Rubén Figueroa entre mayo y septiembre, por ahí, ¿no? Estuvo varios meses de 1974. El PDLP ya había hecho otros secuestros con, pues, más o menos, algunos más o menos exitosos, que les pagaron el rescate, otros no, otros tuvieron que matar al secuestrado. Pero la cosa que fue así como un error, Lucio tenía un problema de cisticercosis muy agudo, ¿no? Entonces estaba sumamente grave. Y yo no digo que por su cisticercosis tomó tan pésimas decisiones, porque las decisiones en la Brigada Campesina eran colectivas, ¿no? Pero a veces sí, como que es muy difícil entender cómo tuvieron a Rubén Figueroa por tantos meses en su zona de influencia. Porque en cuanto fue deliberado, el viejito, que también era senador, proporcionó toda la información al ejército de los lugares donde habían estado, ¿no? Entonces fue señalando, la guerrilla estuvo aquí estuvimos, por aquí pasamos. Entonces el ejército hizo un rastreo, ¿no? Y pues obviamente todas las comunidades donde habían estado ahí masacraron a la población. Y bueno, entonces el craso error fue haber puesto al descubierto el teatro de operaciones y la infraestructura de la guerrilla. Y lo peor que pudo haber, o sea, como que ya había hecho Lucio esta tontería de, bueno, pues ahí ni siquiera le vendaban los ojos, ¿verdad? Ahí lo tenían conviviendo entre ellos y tal. Y la otra tontería fue no haberlo matado, porque ya les habían pagado el rescate, un rescate millonario, 50 millones de pesos de aquella época, una cosa así. Y fue una gran debilidad de Lucio respetar la vida del senador, porque era un peligro, o sea, era como súper predecible que liberándolo iban a acabar con Lucio y con su guerrilla, ¿no? En el intercambio, de hecho no fue un rescate de 50 millones, la familia pagó la mitad, que eran como 25 millones. Entonces cuando iban a hacer el canje, el ejército libera a Figueroa y ya la familia ya no paga los otros 25 millones. Entonces Esto hace ocurre el 8 de septiembre. Entonces, entre el 8 de septiembre y el 2 de diciembre, Lucio está recorriendo la sierra de Atoyac y se va hacia la zona de Tecpan de Galeana. No sé si podemos volver a ver el mapa. Entonces, esos dos meses de... La Brigada Campesina de Ajusticiamiento estaba conformada por aproximadamente 100 personas, o sea, tampoco era un ejército, tampoco era algo así tan espectacular, pero eran 100 personas con una condición física pues muy buena, que podían comer raíces todo el día, pues gente muy dispuesta, ¿no? Y muy valiente y decidida y tal. Y bueno, la brigada es desbaratada. Lucio divide la brigada en tres secciones que para despistar al enemigo. Entonces se van, la columna de Lucio camina hacia Tecpan de Galeana y pues el ejército aniquila a dos de las columnas, otra se dispersa, la otra se dispersa, pero entre las que aniquila pues está la de Lucio Cabañas. Y hay que decir que Lucio Cabañas cae por una delación de un hombre, de individuo llamado Isabel Ramos, me parece. Isabel Ramos, pues el ejército había detenido a unos parientes de él, entonces pues él le tiende una trampa a Lucio, y así es como el ejército llega exactamente al Otatal, que es donde finalmente en combate, ¿no? Porque pues la muerte de Lucio también es algo polémico, o sea, sí se da el combate, sí es un combate sostenido, pero Lucio, cuando ve que ya lo hirieron por la espalda, cuando ve que ya, pues ya le llegó la hora, ¿no? Él dijo, no les voy a dar el gusto que me maten, entonces al parecer se puso aquí su M2 y pues la activó y pues le salió el disparo por aquí. Y bueno, así es como el ejército mató y desapareció a los acompañantes de Lucio, que eran, bueno, un chiquillo de 15 años, a ese lo trajeron al campo militar y lo desaparecieron, y a otros dos ahí mismo en el Otatal los mataron y los sepultaron, bueno, en el Guayabo, cerca del Otatal. Entonces, como les digo, hacia el área de Tecpan de Galeana. Entonces, Lucio, el gobierno dijo, Rubén Figueroa dijo que muerto el perro se había acabado la rabia, pero la guerrilla continuó. Hay que analizar si, como la influencia de todos los elementos, o sea, hasta dónde estas causas estructurales, la vigencia de estas causas estructurales puede explicar esta permanencia de la guerrilla, hasta dónde son estos agravios, este terror y esta impunidad contra la población, porque sí, la verdad, cuando los testimonios de tortura y los vuelos de la muerte, o sea, uno no se imagina que esos campesinos empobrecidos, que aparte ya habían sido desarmados, ya habían sido hechos cautivos, todo lo que les hicieron y los tiraron al mar, ¿no? O sea, realmente son crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Y bueno, finalmente creo que el legado de la guerrilla es la necesidad de la autodefensa. Ahorita Guerrero, con toda esta cosa de que el narco le está disputando la base de la guerrilla, que están desplazando poblaciones, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Pero la cuestión de la autodefensa es algo que quedó muy presente en las comunidades, ¿no? Y creo que la autodefensa armada, ¿no? No cualquier, no la autodefensa, porque no puede ser de otra forma. O sea, creo que a veces cuando juzgamos a la gente que toma las armas somos muy duros porque nunca hemos estado en circunstancias de esa naturaleza. Insisto, no es una apología a la violencia. O sea, uno quisiera que las cosas se resolvieran a través del diálogo, a través de las elecciones, a través de formas civiles y pacíficas, pero la violencia siempre ha venido del Estado y de los grupos económicos, ¿no? La violencia no vino de la sociedad, la violencia no vino del pueblo. Entonces, hay que ver la autodefensa armada con otros ojos. Y bueno, ya que acabo, quería hablar un poco más del pobrismo y eso, pero no, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Gracias por escucharme.